Señora Auster, un placer tenerle de nuevo en nuestro programa, pero la verdad es que nunca pensé que le entrevistaría por una novela de casi 1000 páginas. Yo no sé si a usted también le sorprendió cuando acabó de escribirla. Para ser sincero, yo también estoy sorprendido. Nunca creí que escribiría un libro tan largo. Debido a la idea, a las cuatro vidas paralelas en la misma persona, fue como escribir cuatro libros en uno. Ya sabía que sería un libro largo cuando empecé. No sé si es su novela más compleja, quizás sí que es la más ambiciosa. Estamos ante una novela iniciática que nos habla de la vida de Archie Ferguson, su infancia, su adolescencia, su juventud. Pero lo que tiene de especial este libro es que lo hace a través de cuatro vidas de este mismo personaje. Con tantas tramas y subtramas, ¿nunca tuvo miedo de que esta novela se le fuera de las manos por esta estructura tan compleja? No, miedo no. De hecho, ni siquiera tenía un mapa, un plano general del libro. Estaba todo aquí. Y cada día improvisaba. Pero nunca tuve problemas para tenerlo bajo control. En realidad, no es una estructura muy compleja. Es sencilla. Cuando aceptamos que se cuentan cuatro vidas paralelas de una misma persona, creo que no es difícil de seguir. Los capítulos están numerados 1.1, 1.2, 1.3 y después se repite el ciclo 2.1, etc. Y así hasta 7. No fue ningún problema, ya sabe. Hace mucho tiempo que me dedico a esto. Llevo 50 años escribiendo en serio. Llegados a este punto, lo tengo interiorizado. Ni siquiera he de pensar en ello. Está ahí de un modo instintivo, intuitivo. Sabemos que Archie Ferguson nace en 1947, como usted, que según la vida se convertirá pues, en crítico de cine, en escritor o en periodista. Algunos ya han querido ver una especie de alter ego con respecto a Paul Auster, pero yo tengo la impresión, no sé si usted lo comparte, de que usted lo que hace es regalarle cronologías, regalarle escenarios de su propia vida, pero que en definitiva las experiencias que usted cuenta en el momento en que las pasa por la ficción hacen que esta novela ya no sea una novela autobiográfica. Como usted ha dicho, lo que comparte con Archie Ferguson es el año de nacimiento y los lugares en que vivimos. La cronología y la geografía son las mismas, pero de hecho las historias son distintas. No es un libro autobiográfico. Tomo cosas de mi vida. Creo que todos los novelistas lo hacen. Por ejemplo, la tremenda emoción que siente Ferguson al leer Crimen y Castigo por primera vez, eso me pasó a mí. Pero la única historia real del libro, que nace de mi propia vida, es seguramente la más inverosímil. Es la de las tres prórrogas del partido de baloncesto. Cuando el equipo de blancos juega en el gimnasio del barrio de los negros y alguien lanza la bola al final de la tercera prórroga y ganan el partido. Y casi hay un disturbio en el gimnasio. Eso sucedió de verdad, pero el resto es inventado. Tengo una curiosidad. De estos cuatro Archie Ferguson que vamos a conocer aquí, ¿con cuál de ellos cree usted que tendría más posibilidades de ser su amigo? Debo decir que como novelista, amo a todos mis personajes. Es cierto, no lo digo por decir. No se puede escribir sobre seres imaginarios a no ser que se sienta algo muy intenso por ellos, incluso si no son demasiado buenas personas, si son gente de las que uno no se haría amigo. Hay que comprenderles. Para escribir ficción hay que dejarse de juicios. A los cuatro los quiero por igual. De lo contrario, no podría haberlo escrito. Son cuatro vidas distintas, pero realmente hay muchos elementos comunes. Por ejemplo, la figura de los padres, el papel de Stanley y de Rose. Él es una especie de comerciante, ella es fotógrafa, y evidentemente el devenir de este matrimonio va cambiando según la vida de Archie, pero hay algo que siempre está presente, y es que este Archie Ferguson, sea en la vida que sea, adora a su madre y luego siente que la presencia o que la ausencia del padre marca su existencia. ¿Usted diría que esa relación entre padres e hijos son las partes más emotivas de la novela y quizás también las más autobiográficas? Bueno, lo cierto es que yo solo he tenido una vida, no cuatro. Así que no es autobiográfico, porque yo he tenido una relación con mi padre, una con mi madre. Pero sí, tienes razón en que Archie es muy bueno con su madre en todo el libro. El número cuatro, se disgusta mucho con los padres en cierta fase, a principios de la adolescencia. Se pregunta por qué los hijos no pueden divorciarse de los padres. Quiere salir de ahí. Ferguson 3, y no reveló nada porque pasa en el primer capítulo, vive el asesinato de su padre con solo 7 años, y eso crea una persona totalmente distinta y una dinámica distinta. El 3 se siente muy cercano a su madre. Hay personajes secundarios muy importantes en esta novela. Pienso en Amy, por ejemplo, que según la historia es la amiga, o es un amante, o es la confidente. Y luego hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es la tía Mildred, que es una mujer, yo creo, que avanzada a su tiempo, profesora universitaria, que además un poco educa literariamente a Archie. Porque esta es una novela repleta de lecturas, repleta de música, repleta de cine. Podemos decir que de alguna manera aquí está el canon cultural de un joven Paul Auster. No sé si es exactamente mi canon, pero debo decir que creo que, casi sin excepción, todos los libros, las películas y las obras musicales de las que hablo son aquellas que conozco, por supuesto. Creo que Amy es una pieza fundamental del libro. Sin Amy no hay libro. Amy es el contrapunto femenino de Ferguson. Amy es una joven explosiva, es el mundo. Ferguson es mucho más retraído en todas sus versiones. En cuanto a Mildred, sí, es un personaje muy complejo y fascinante, distinto en las cuatro versiones, y en cada caso, como usted dice, es profesora de literatura, así que también ella es un personaje crucial en el libro. Las tres mujeres son muy importantes en los cuatro libros. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que los cuatro Archies que aparecen aquí son todos como muy precoces. Lo digo porque escriben muy pronto su relato periodístico o un cuento, incluso las relaciones sexuales. Yo no sé si era su caso, pero es que son muy precoces estos. Estoy totalmente de acuerdo. Y es otra cosa que les diferencia de mí. Yo era muy lento, no crecí tan a prisa como ellos. Son capaces de hacer cosas a los 18 que para mí eran imposibles. Uno de ellos incluso escribe un librito con 18 años. Otro escribe ficción bastante buena para alguien joven. Y otro tiene un trabajo como reportero de deportes en un periódico local. Sí, en ese sentido son chicos extraordinarios, mucho más que la mayoría de jóvenes de su edad. Pero claro, el libro parece una novela realista, pero no lo es. Y creo que hay que fijarse en la frase que abre el libro, que es, según la leyenda familiar, la historia tiene un cierto aire épico, legendario. Tiene los pies en el suelo, pero los dioses están observando todo el rato y de vez en cuando intervienen. Sí, son extraordinarios. Son como personajes mitológicos de alguna saga griega. Usted acaba de cumplir 70 años y cuando yo acabé la novela pensé que esta novela usted no la podía haber escrito a los 40 o a los 50, que necesitaba ya tener un gran bagaje vital detrás. ¿Es así? Creo que tiene razón. No podría haberla escrito antes. He necesitado una vida de escritura para preparar un libro tan largo y que mira tan atrás en el tiempo. Es extraño, pero cuando se llega a mi edad, las primeras etapas de la vida se hacen más presentes. A los 40 no piensas realmente en la infancia. Estás demasiado inmerso en la lucha diaria por estar vivo, el trabajo, la familia, la situación que sea. Pero a medida que uno se hace mayor, empieza a pensar en la imagen en conjunto. Y creo que este es un libro que contempla la imagen en su conjunto. Creo que fue en mayo que estuvo en nuestro programa su esposa, Siri Hasbet, cuando vino a Barcelona también a presentar su último libro, y entre otras cosas hablamos con ella, de que ustedes dos tenían como una especie de acuerdo tácito de ser los primeros lectores y de que siempre se decían la verdad. Y yo tengo curiosidad por saber qué le dijo su esposa de esta novela. Sí, es cierto. Siri y yo leemos nuestros trabajos. Somos nuestros editores recíprocos. No saco de casa nada que no tenga el sello de aprobación de Siri Hustvedt. Ha leído cada palabra que he escrito en los últimos 36 años que llevamos juntos. Y lo mismo vale para ella. Leo todo su trabajo, que no sale de casa hasta que a mí me convence. Tenemos un pacto de honestidad total. Admiramos profundamente el trabajo del otro. Creo que es una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida, sino la que más. Su opinión es importante para mí. Y cuando dice, Paul, creo que esa no es la palabra adecuada en la frase, veo que siempre tiene razón. De este libro le leí cada capítulo. Pero cuando terminé, le di una enorme montaña de páginas, 1100. Estuvo tumbada en la cama 4 días seguidos, unas 8 horas al día, y se limitó a leer, a leer, a leer. Sé que suena a broma, pero no lo es. Después de 1100 páginas, solo encontró una palabra que cambiar, y la cambié. ¿Le preocupa la posteridad de su obra? No, no puedo pensar en eso. Es una pregunta que no puedo ni plantearme. Todo artista espera que su trabajo le sobreviva. Pero quién sabe. Y tampoco vas a estar ahí para saberlo. Así que es una perfecta pérdida de tiempo pensar en esas cosas. Vivimos en el presente. Y yo escribo en el presente. Y el futuro es el gran desconocido.